Mira, tu presencia me abraza en la quietud y en la tormenta. Tu paz en mi alma sienta. En la cruz mostraste tu amor sin fin. Por gracia me salvaste y me diste vida en ti. En tu sacrificio hallé perdón, en tu resurrección encontré mi redención. En ti confío, oh Dios de amor y gracia. En cada paso, en cada día, tu presencia me abraza. En la quietud y en la tormenta, tu paz en mi alma sienta. En la mañana tu misericordia renueva. En cada promesa tú eres mi roca que sostiene. Noche oscura y en la aurora, tu luz ilumina mi senda y mi hora. En ti confío, oh Dios de amor y gracia. En cada paso, en cada día, tu presencia me abraza. En la quietud y en la tormenta, tu paz en mi alma sienta. Por la mañana tu misericordia renueva. En cada promesa tú eres mi roca que sostiene. En la noche oscura y en la aurora, tu luz ilumina mi senda y mi hora. Con gratitud te adoro, mi Salvador y mi paz. En ti mi confianza siempre está. Mi vida en ti, Señor, transformaré por siempre. Tu nombre exaltaré. En ti confío, por Dios de amor y gracia. En cada paso, en cada día, tu presencia me abraza. En la quietud y en la tormenta, tu paz en mi alma sienta. En ti confío, oh Dios de amor y gracia. Oh Dios de amor y gracia. En cada paso, en cada día, tu presencia me abraza. En la quietud y en la tormenta, tu paz en mi alma sienta.